retrotraerse, siempre le damos bola a los demás. Claro. Incluso con una novia me contabas que te pasaba eso con un amigo, ¿no? Claro. Que hablaba mucho más con tu amigo que contigo. Pero por eso, claro. Pero para que la gente hay que contextualizar siempre. Sí, no, o sea, bueno, tuvo problemas en todos, tuvimos un pasado problemático. Sí, claro, claro. No. Sergio tiene un presente. Vos vas a tener un pasado problemático. Ahora en el futuro vas a tener un pasado. En el futuro, cuando te acuerdes de todo esto, te vas a acordar que. ¿Esto es un juego? No, acá mañana vamos a jugar acá. Lo pasa es que arrugó uno, pero no, si no vamos a jugar un partido. Claro, Rafa, felicitaciones, el campeón. Saliste campeón, digo porque capaz no te enteraste, pero te elegí dentro de mi equipo. Aquí vamos a jugar contra el equipo de este. Y ya ganamos porque ni siquiera se retiró, o sea, no se quiso ni presentar. Te vas a colgar una medallita sin haber entrado a la cancha ni siquiera. Así que se cocinó. Es tuya también, es de Pablito, el Pollo y Germán. Como Mariano, bueno, así que andas amargado. Mariano, veo que hay cosas. Y la picazón esa no se ha ido. Veo, porque te veo que. Vivís agarrando la bragueta. Te veo que te manoteas la chota cada tres minutos. Es la nariz que me estaba rasgando. Seguí. Yo pensé que ahora que tenías novia, digo, pues, por fin. Dejará de ir a esos tuburios donde te lavan el latón oxidado. Decí una noticia. En fin, queremos invitarlos a una cosa. Sí. Fútbol. Duelo. Ahora. Programa. Para, te quiero decir una cosa. Vos también estabas en mi equipo. Te puse en mi equipo. Pero ahora. Pero ahora no dimos vuelta. Ahora al final. Gracias, nada. Pero gracias, todo bien, Pablo. Los méritos de ahora. Vos, pero ahora tenemos lío. Para. Ustedes son cinco. Quiero venir a jugar con nosotros. Está muy bien. Estamos bien, claro. No tengo ningún problema, Juan. Mañana. Ustedes son Salva, Camarota, Pablito, el Pollo y el Pelo. Lo que estaría bueno es que ustedes lleguen a 5, porque él no va a ir, Jorge no va a ir. Jorge no llega. Vos vas, el señor viene. Claro. El señor viene porque lo vengo trabajando psicológicamente. No, pero más allá de que vaya, digo, el tema es que esté 2 minutos después que empiece el partido. Ese es el tema. O sea, no, sos un idiota, sos un estúpido. Es la tarjeta del cable, idiota. Acabas de tirar todo el cable, pronto como un niño, toca todo. Lo arreglamos bien más adelante. Pará. ¿Qué? Ya pasó, ya. Ya se aburrió. Ya se aburrió. Pará, pero traemos. Ya se aburrió, hijo. Lo relato. Para que relate. No, pero pará. Tiene cosas a la gente. No, que no le tienen cosas. Es un número divertidísimo. No, por ejemplo, no. No. El Pastorino mostró que relata muy bien. Sí, no, pero si va a venir, ¿vos decís que va a venir público? 5 me parece muy chica la calle. Si viene público, que no venga ni Romano ni César, hace mi caso, porque van a aparecer la barra de hielo. O sea, no da. Bueno, está. Para que vos tengas amistad, pero. Claro. ¿Cámaras? Cámara sí. ¿Cámara de qué? ¿De televisión? Sí. Pero me preocupa en serio, porque. ¿Por qué vamos a jugar? Y tenemos para un estúpido, no sé. Respetamos un poco. Por lo que quieran, amor. Vamos a arreglarlo bien los detalles, después los arreglamos. Estaría bueno, sobre todo para empatar, porque no estabas todavía, te explico. El único duelo deportivo fue en básquetbol y estamos 1-0 arriba. No. Estaría bueno que empaten, ¿no? Te explico. Perdón, Rafa. De hijo los Rafa, solo le gané. De hijo lo tenemos. Te voy a pedir a poner mi cuadro de básquetbol. Te voy a pedir a poner mi cuadro de básquetbol, Rafa. Te voy a pedir a poner. Era yo. Leo Lagos. Ignacio Alcuri. Ah, gran jugador. Ese era mi cuadro contra Jorge Carlos. Mesa. Federico Montero, que jugaba con ellos. ¿Quién más jugaba con ellos? Ito jugaba con ellos. Yo con Batman y Robin jugaba. Y le gané y todavía están llorando. Pero estaría muy bien que A mí me encanta. Le ganamos eso y le ganamos la trivia. Ese me ha recordado, lo escuchaba. No, la trivia sí, la trivia sí. Justicia para uno 10. Justicia para uno 10, aparte. Sí. No, 1005 pagaba, nosotros pagábamos 1500. Todo digitado, todo digitado. Podríamos hacer otra trivia este año, ¿vale? Dale. Podríamos hacer otra trivia. Pero vamos a jugar por ahí. Espera, toma, vamos a jugar por ahí. Estás malentonado. Estás muy confiadito. ¿Qué hacemos, Sergio, con eso? Está muy no tiene nada para poner en el programa, entonces quieren hacer cosas con nosotros. Buscan hacer negocio. No tienen contenido. ¡Cállate! Sergio, pará. Vamos a hacer un enfrentamiento de algo, no sabemos tomar. No sé pero qué, me parece que tiene que haber juez. No sé si Weinstein o quién, pero si no, esto no pasan por arriba porque son más vivarachos que nosotros. ¡Tenemos la brita! Medio... La juez de línea. ¿El juez es Pastorino? Sí, total, puede relatar y claro, sí, totalmente. Hacen todo. Nada más, chicos, en instante, segunda pelota, sí. Con honestidad brutal acá. Sí. Ustedes, yo estoy hecho mierda. Yo en una vuelta me metí un gol, pero... Ahora estoy. Vos sabés que lo mío son nosotros somos horribles. No, nosotros somos horribles. El Pollo juega algo. El pollo juega relativamente. El pollo jugó, un jugador de selección de Canelones, ¿no? De San José. De Canelones, San José, ¿dónde cara fuera? No, va a Bonero ni te miro. No, el Piña no pasa nada, pues se va. No, el Piña muere. La última vez jugué el fútbol yo con él, el Piña era un muchacho joven y lo tuvieron que revivir al lado de la cancha. No, de primera. Juega un minuto y ya no está boqueando la partida y ya no puede comer nada. Sí, sí, sí. Fabregá desconozco. Rafa, no sé, ¿cómo fue Rafa? Rafa, ojo que es bravo. Es violento. Es un perro perdomo. Le corta la orejita, le pega a alguien. Habiendo juego. Claro. Yo sé dónde tocarle. Boxea. ¿Y quién más? ¿Y después? ¿El Eje? No. Con el Eje no pasa nada. Pasa nada. Ataja el Eje. Ah, pero es un golero. ¡Rompiste la puerta! Ese con ventolín o sin ventolín. Bueno, no, eso, hay disposiciones. Sí. Hay disposiciones. Una cosa y le digo a usted también. Y le digo a usted también. Donde yo. El primero. El ventolín, por ejemplo, de repente te sube y te baja en un partido. No me cambie de tema. Nosotros entramos los 10 acá. Se respira. Donde haya olorcito a noche larga, ese jugador queda excluido del plantel. Ese es el antídoto. Porque a la muchachada, a tanto Murillo, hay que darle un buen ejemplo. Ejemplo de salud, el deporte es salud. Entonces no vamos a dejar que ningún borrachín ande dando vuelta por la cancha. Que quede claro. Muy bien. Está claro. Y yo con la de Jack Servín, ando acá. Yo te digo, hay que ver. Después de medio tiempo, yo no sé si no pongo a Lula y a Nole, Vamos a tener que... Sí. Por eso de que no se lesiona, además. No, yo... No he jugado el fútbol un día con nosotros. Te mete cada plancha... O sea, no sabe... Como no tiene el límite... Igual, te pone el talón en la nuca, ¿viste? O sea... Y claro, no va así de abajo, ¿viste? Eso, la feminidad, Lula, es un elemento dispersante. Claro. Igual Lula. Se levanta en el primer corte entra Lula. Le va el borbollón, tocas un pirulo. Y bueno, claro. Ahí, opa, se toca la de Michel. La de Michel. Che, mirá que Lula te toca el pirulo y ahí puro corte. Hacé la de Michel. La de Michel con Valderrama. Claro. Tanteas ahí. Claro. Arcade atrás. Mismo un tiro libre, levantá la remera. Y apoyás ahí. Contra la espalda, para que sienta rigor. Una dama que anda muy bien es Anastasia, que llegó a jugar federal de fútbol en Estados Unidos. Me estás jodiendo. No joda. La vi caminar un día y... mejor que yo. ¿Y de libre de Cuba? Punterito. Juega de punterito. ¡Qué imagen! ¡Para! ¿Pero por qué para, el emisario de lo bizarro? ¿Por qué? No, porque... ¡Para! Estoy pensando... Ya nos estamos yendo a la mierda de tiempo, pero va, estoy pensando... ¿No está mutando esto levemente a que no...? Capaz que estaría bueno hacer un partido de mujeres nomás. Y no... Y solo... O sea, que lo coordináramos, ¿no? Y que jugaran ellas. ¿No estaría bien? ¿No estaría muy bien? Veo que hay equipo acá para... Con top o hot pants. Con una pelota de playa. Y con dos o tres de mangueré. A mí me parece excelente, Rafa. ¿Qué? Ah, divino. Acá de Santillí. Divino. No, puede estar lindo. Ah, puede estar lindo. Parece excelente. Puede estar lindo. Capaz que Santillí no, porque hace frío. Cazuela lenteja. No. Vamos a trabajar la idea. Vamos a ver que vamos madurando el libro. Chicas y caballeros, muy rico todo. Se repita hasta mañana. En instantes, una pelota. Chau. En Argentina, la justicia condenó al cura Julio Grassi por abuso sexual contra un menor, pero lo dejó en libertad condicional. Esto decía el fiscal Alejandro Varela, fiscal del caso. ¿Qué usted me dice? ¿Si era todo lo que esperábamos? Le digo que no, pero el resultado es claramente alentador. Con la participación de Darwin de Bocatti. La Rañada dijo ayer que el Frente Amplista, Danilo Astori, debe enfrentar, además de su enfermedad, su imposibilidad de alcanzar a José Mujica en la competencia interna. Ajá. Bueno. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión El Muerto se ríe del degollado. De lunes a sábado de 8 a 12. ¿Viste que todo en la vida viene de a 3? 1, 2 y 3. Sangre, sudor y lágrimas. Pasado, presente y futuro. Blanco, tinto y rosado. Salsito 1, salsito 2, salsito 3. Aplauso, medalla y beso. Cali, Larry y Moe. Bombón, burbuja y bellota. Los tres mosqueteros. Ta, te, ti. Hugo, Paco y Luis. Cat Under the Table. Nervios, acidez e insomnio. Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, La Selva. En la naturaleza está todo para estar bien. ¿Quién tiene OCA? ¡No! ¿Quién quiere viajar en taxi? ¡No! OCA ofrece un nuevo servicio para pagar tu viaje en taxi de la manera más cómoda y segura. Si estás registrado en OCA Cel, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar, el número de móvil en que viajaste. Y tu viaje en taxi lo pagas con el próximo estado de cuenta. Tu mundo avanza y nosotros nos adaptamos a su ritmo. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés OCA. Tienes razón. Conoce más de este servicio en www.oca.com.uy. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Guizarro presenta El mísero espiral de encanto de La Trampa. El viento de la tarde San Milán. La Trampa. Pedilo en disquerías y red pagos de todo el país. La Trampa en vivo, 12 y 13 de junio, La Trastienda. ¡Oh, Alicia, mira! Pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. ¡La pucha, qué arquitectura! ¡Mira los balcones lo que son! Por algo Pamplona es tan hermosa. Mira la gente vestida de blanco. Luis. Con pañuelos rojos en la nuca. Luis, ¿por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. ¿Qué clase de locos creen que cada niño tiene que tener una computadora? Nosotros. Y vos. Esa clase de locos necesarios que siempre hubo en el frente. Votá a Marcos. Votá 77. La vertiente. Sitios web. Diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto. Animación flash. Sitios interactivos. Presentaciones multimedia. Zona web. Soluciones para su presencia en internet. www.zonaweb.com.uy. El pasado 26 de mayo cumplió 45 años. Su madre era actriz y su padre productor de TV. Fue criado en Los Ángeles, rodeado de grandes de jazz, amigos de su padre, tales como Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Count Basie y Miles Davis, entre otros. En la secundaria decide dedicarse al rock and roll, influenciado por Prince, tratando hasta de parecerse a él. En 1989 graba su primer álbum con Virgin Records. El año pasado salió a la venta su último álbum, It Is Time for a Revolution. Este domingo a las 17:30, lo mejor de Lenny Kravitz. Segunda parte. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, un tantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños, un show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no lo quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pilló. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López la inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año en nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general. ¿Está bien? O nula. No la matemática. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, qué lindo, qué lindo. Hoy es de esos días lindos de donde se generan confraternidad entre los distintos grupos humanos de la radio. Estaban todos los integrantes de Segunda Pelota y, bueno, obviamente estaban casi todos los integrantes de Justicia Infinita. Y bueno, hubo interacción, amistad, abrazos, cuentos, chascarrillos, anécdotas. Y uno ya arranca como con el envión de la bajada y de la alegría. Sí. Esas cosas de uno dice, bueno, yo de alguna manera tengo que generar algo para que parezca que hay buena onda, sobre todo con nosotros programas, ¿no? Tampoco se genera la fantasía en la gente. La gente tiene como una fantasía de que esto no es un laburo más o menos como de 8 horas, venimos a Cartagena, hasta la casa, no tiene esa fantasía, hay que alimentarla, porque después no vivimos esa fantasía. Muy contento de estar con Rafa, porque muchas veces lo escucho y realmente extraño estos momentos de encuentro. Entonces ahora como mínimo estuvimos haciendo un trabajo que estamos preparando, que seguramente largue el miércoles que viene, y no voy a decir más. Estreno mundial. Ahora que a los finlandeses también les quede bien para escuchar. Exactamente. Porque va a ser un evento. No. Una cosa sensacional. Grosso, va a haber yo creo que va a haber un antes y un después, ¿eh? Sin duda. Por lo menos para nosotros, ¿no? Y entonces estuvimos grabando y demás, y acá estamos con Rafa departiendo un ratito. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Qué mal Uruguay, vos? ¿Qué mal? Bueno, yo todo esto tenía para hablar otras cosas, no hablar de Uruguay. Mal Uruguay. ¿Qué hablar de Uruguay? Mal. Jugó mal, te parece. Mal ahí Uruguay. Mal ahí en la decisión de no poner golero, otro partido más, ¿no? ¿Te atajó tan mal? No atajó mal, ni bien. No atajó. No, sí. El gol de tiro libre, en el espacio que ocupa el arco, entraron. ¿El gol de tiro libre, culpa de él, sí? Sí. Él lo declaró. Él dijo que la pelota del partido. Viste, muchos goleadores dicen que ellos tienen que atajar una pelota que va adentro. Se tienen que sacar un gol por partido. Si les hacen 4, no importa, pero una atajada de gol la tienen que hacer. El negrito cafetero tuvo traste que todas iban al medio, salvo la última. Esa fue su pelota del partido, la que la saca de abajo y tiene el culo que se le va para arriba. Y el Ronnie Vega, este Randy Vegas, atajó. Claro, esa es la que yo decía, Iván. Esa fue la bola del partido. Qué lindo ese gol, 3-2. ¿Cuánto hace que no metemos una vez? Una mini hazaña, no te digo campeones del mundo, pero que sea un partido visitante en la hora. Sí, creo que aquel partido con Corea, esa gran hazaña, esa gran gesta. 90, no, alguna más. Fonseca. ¿En la hora afuera? Ganamos afuera, pero eso ya te da la pauta como está Uruguay. Si las hazañas pueden ser como un Corea, con un Venezuela. Antes nos reíamos, Venezuela. Es maravilloso. Parece que somos clásicos de Venezuela. Ahora es lo peor que nos puede, es la peor humillación que nos puede pasar. Si somos clásicos de Venezuela, ahora ya está. Termina de redondear todo. una situación nefasta del fútbol. Yo me perdí el gol, ¿no? ¿Cuál? El segundo de Venezuela. El segundo que estaba. Porque, ¿sabes? No, yo también estaba. Y aparte, como salta todo el lío este con Romano, y parece que los escupieron, diciendo Romano y Celta. Sí. Yo puse la radio para ver si mi viejo estaba con algún problema también, porque viste que a veces los periodistas están todos juntos. Y enseguida fui a ver la radio a ver si era solamente por los periodistas. Para ver qué estaba pasando, ¿no? Una preocupación lógica, ¿vale? Y pues mientras conecté la radio, y eso, en realidad lo único que tuve para prenderla ya tenía 3-0, gol, dicen, gol, gol. Aparte, esto es todo un momento como de estrés en mi casa. Claro. Pastorino lo relató el gol, ¿puede ser? Gol de Pastorino, gol, Venezuela, yo no puede ser, acabamos de hacer el gol, claro. Increíble. Imagínate, te pinto nada más el panorama. Y ya pasamos a lo que realmente trajimos para compartir acerca del partido, que es una maravilla, una obra de arte única. En mi casa éramos 23, 24 personas compartiendo una buceca. Y en el momento del segundo Rafa, gol, ¿sabes que me gusta tu estilo, no? De fiestas grandes. En el segundo gol de Uruguay, uno de los invitados terminó en el jardín de mi casa, en el pasto, revolcándose, dándose vuelta como un fan. Hacia un lado y hacia otro, se formó como un pequeño borbollón de gente festejando. Una noche fría, aparte. Sí, sí, sí, sí. Y el pasto mojado. Claro, con rocío. Pasto donde hay una perra. Y lleno de buceca. Cagado, ¿no? Mojado. Y lleno de buceca. Pero ya era tarde, ya se venía. Deporte alto río. Claro. Y en el medio del festejo, o sea, en el mejor momento de la noche, donde todos estábamos disfrutando ese espectáculo único que estaba dando nuestro amigo Manzana, el Manzana era el que se tiraba, aparte. El Manzana. Qué brillante. Perdón. Que tenía el hijo internado, ¿verdad? Igual. Nunca, mejor dicho, un balde de agua fría, ¿no? Un balde de agua fría. Menos que no hayan atendido el detalle que con un hijo internado igualmente tuvo ese comportamiento, ¿no? Sí. ¿Pero un internado grave? No, pasmo ahí, se vi. Y no había abusé también. Es decir, nunca se enteraron de la riega televisiva. No, nada, me enteré hoy al mediodía, me llama el Pelu Pereira y me dice, vos, no sé qué, no sé cuánto, me dice, vos, ¿viste el lío? ¿Qué lío? Porque la tele estaba en mucha parte. No, el lío que tuvieron Román y Juan Carlos, no sé qué. ¿Pero qué? Sí, tuvieron lío, pedrada, hielo, no sé qué. Ahí me cuenta la situación y yo enseguida me meto a la página de Tenfield Digital. Ahí va a tener la voz oficial. Y ahí no encontré... ¡Qué maravilla! No encontré poca cosa. Y porque el lío, la refriega y el audio de lo mismo, ya lo escucharon los oyentes de Justicia Infinita, lo escucharon quienes vieron el partido ayer, pero esto es una joya. Esto es una joya. Yo les pido a ustedes, porque yo me siento orgulloso de haberles acercado a esta literatura. ¿No? Realmente, sí. Lo vamos a leer en su totalidad. Sí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Sí. ¿Querés una música especial para el tema? Y sí te puedo decir. Lo escribió Atilio Garrido. Un comentario previo, es que hace un par de temporadas, recuerdan, en segunda pelota, también le dimos una crónica entera a Atilio. Ajá. Cuando se cumplían los 40 años de la primera negociación de Paco Casal, que era cuando tenía 9 años, alcanza pelota. Sí, recuerdo incluso haberla escuchado. Palmeiras, claro. Estudiantes, Paco tenía 8 años, 9 años, y era el líder de los alcanza pelota. Y arregló con los jugadores Estudiantes. Claro, les pidió una plata para jugar a favor de Estudiantes con los balones, ganó Estudiantes de la Copa, y esa fue la primera transición, y la crónica era una federación asesina con respecto al dueño de la empresa para la cual escribe Atilio Garrido, y que hoy también publica esa crónica. Pero aparte, solamente reteniendo el dato de que se cumplían 40 años ese día, pero además, Atilio Garrido no solaza de vez en cuando con esa crónica, en donde el estilo, la pluma, presenta como una cuestión de principio las cosas, y es evidente que la escribió porque esto se suscitó al aire, si no es dable pensar que no lo hubiera escrito, pero lo cierto es que está publicado y vamos a compartirlo. Si quieren, perdóname, dice que justo te estabas concentrando. Si quieren compartir a la vez que escuchan el texto de ella, leerlo, entren a la página de Tenfield Digital, que ahí está publicado. No estamos inventando nada. Para que vean que no le agregamos nada. Exacto. Muy bien, el Coyo dice: una decisión de FIFA que no cumplen y generó líos. O sea que ya acá, desde el titular que vamos a leer ahora, el hombre, Atilio Garrido, explica, denuncia y explica el problema que suscitó. No se puede vender alcohol en los estadios. Y dice así: debemos referirnos lamentablemente a los penosos episodios de violencia que se desataron en la tribuna oficial del estadio Cachamay y el puesto de transmisión al aire libre, este detalle es importante, en medio de esa instalación que ocupa Tenfield Sociedad Anónima, además aclara la personalidad jurídica. Allí estábamos sentados en el pupitre escribiendo a nuestro lado Rodrigo Romano y Juan Carlos Elsa. Detrás, Sergio Gorsi grababa para Cámara Celeste. Composición del lugar, ¿no? Pupitre, palabra pupitre, mucho de la escuela, al aire libre, adelante, Sergio, Juan Carlos Elsa y Rodrigo Romano, a su costado, Atilio Garrido, que después va a detallar que estaba con su computadora, y detrás, Sergio Gorsi grabando para Cámara Celeste. Ahí está. Cuando Uruguay convirtió el segundo gol, Rodrigo, en el relato, se emocionó, como lo hace siempre, alentando a Uruguay, como es lógico y debe ser. Y debe ser. Aclara, además, ¿no? Por si necesitar una defensa. Detrás, Sergio Gorsi grababa con su cámara el festejo de los hinchas uruguayos que estaban en esa tribuna hacia la derecha nuestra. Sergio gritaba exclusivamente Uruguay, Uruguay, Uruguay. Solo eso gritaba. Exclusivamente. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Ahí está. ¿Cómo es, Rafael? Pero cuando dice Uruguay, Uruguay, Uruguay. Pero cuando dice Uruguay, ¿qué quiere decir? Que no decía Uruguay, la cosa de Uruguay. Imagínese, Sergio Gorsi haciendo el camarógrafo y gritando Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. No, una cosa que... Uruguay solamente. Uruguay, Uruguay, Uruguay con la cama. Eso es una cosa que no imaginó ni el dogma, ni la marca, ni el nuevo cine. Bueno, entonces sigue diciendo, nada más, ni un insulto aclara, ni una palabra soez. Está bien que lo aclare viniendo de Sergio Gorsi, ¿no? Dice, de pronto, desde la tribuna en la que estábamos, una verdadera horda de venezolanos. ¿Sabe? ¿Dónde está la palabra horda? Seguro se solace, se empieza a imaginar. Dice, ese desembarco vikingo. Y dice, se dieron vuelta y sin mediar palabra comenzaron a arrojar. Y miren, eso, la pluma. Sin mediar palabra, una cosa que de estilo antiguo, ¿no? Los puntos suspensivos para generar suspenso. Y entre signos de admiración, esto no es menor, dice, vasos de whisky, hielo, coma, botellas de cerveza, una numeración de tipo borgiano, y sigue diciendo, era tanta la lluvia de alcohol que caía sobre nosotros, que Romano, Gorsi y Celsa, yo me los imagino con la boca abierta todos ahí para arriba, se dieron vuelta buscando protegerse, o sea... Era tanta la cantidad de gol que se tuvieron que dar vuelta. Si no se hubieran quedado, menos, se hubieran quedado probablemente degustando un poco lo que venía por el aire, ¿no? A Romano, un pedazo de hielo le pegó en un ojo y quedó sin ver nada, a merced de la lluvia de alcohol que caía y de hielo que la acompañaba. Bien, sigue así. Yo, que no me había movido, que no había gritado nada, porque a esta altura de la vida... Esto es maravilloso. El toque biográfico. Claro, estos pendejos caballos. No, pero aparte es increíble porque... Lo que dice ahora no va con genial con lo que viene después. Lo que pasa después. Sí, todavía no pasó lo mejor, señora. No. A esta altura de la vida, dice Atilio Garrido, con 42 años de periodista en el lomo, ya estamos curtidos. Nos vimos solitos, dice, qué increíble, ¿no? Presenta la imagen de un hombre curtido, después prácticamente huérfano, sí, un niño, de medio sentido de cosas, sí. Con la lluvia de cosas cayendo sobre nuestra computadora, mientras los desaforados venezolanos nos insultaban. ¿Qué hizo Garrido? Y aquí lo dice, lo escribe. Atiné a tirarme al suelo. Qué muy imagen, bien, inteligente. Atiné, diciendo aquí, están cagando ahí hielo. Abajo, la botella. Atiné a tirarme al suelo. Para protegerme detrás de un pequeño vidrio de 50 centímetros que separaba nuestro pupitre de la tribuna. Agarrido de traje, revolcándose en el piso. Con la computadora. Tratando de salvarle el laptop. ¿No? Imagen que. Dice, pero la lluvia hedionda de alcohol seguía cayendo sobre mí. Entonces me acordé de mi viejo. ¿Qué momento? Ah, por acá está como el plot point, digamos, claro, como dicen los guionistas, claro, decir, claro. ¿No? El punto de quiebre. Este es el corazón de la... Me acordé, imagínense lo que relataba Piña, ¿no? Tirado en el piso, revolcado con el lacto para agarrar la lluvia de alcohol, hielo, hedionda. Y me acordé de papá. Me acordé de mi viejo. Esa cosa, como en los momentos más difíciles, acordarse de qué hubiera hecho el viejo de uno, ¿no? Entonces, perdón, dice, ¿se acordó del viejo qué? Acá viene qué era el viejo de Atilio Garrido. Uno no sabe cómo era. Él lo describe así. Que era, que para los líos es un fenómeno. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Que para los líos era un fenómeno. No sé, otras entidades no sé, pero para los líos, el padre Atilio Garrido era un fenómeno para los líos. Ah, y un consejo de vida ejemplar, aparte. Entre comillas, grábenselo a fuego, queridos oyentes, segunda pelota. El consejo que le dio, además me lo imagino, Atilio Garrido chiquito, en un pupitre real, y el padre lo fue a buscar, le dio una piñata igual, en la escuela. Ahí en San pero imagino igual a Atilio Garrido con uniforme de shorts, ¿no? ¿Viste? Sí. Shorts de pantalón gris. Me imagino por la cantidad media de traje, zapato y corbatita, sí, ¿no? Imagínate con el ojo morado, ¿no? Con el ojo morado, que estuvo metiendo cizaña en la clase, diciendo, no, ¿para qué hay que robó la goma? Y algo así. Cobró una batabola. Cobró porque mandó cana a otro, compañero. Cobró dobles. agarró en el revuelo alguna bolita. ¿Y qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre a Tirio Garrido? A Tirio Garrido, Rafa, ¿qué le dijo? Tenés que atacar. ¡Qué consejo! Tenés que atacar, me decía siempre, y reaccionar explosivamente. Explosivamente. No, no, mira, capaz que los instintos te da para escaparte o refugiar. Que no fue lo que hizo en primera instancia. No, no. Tiró no, no. al piso. O sea, él en su naturaleza, Tirio Garrido, es un tipo que en tu lío se tira al piso. Pero recordó al padre y el mandato del padre decía: no. Para zafar tenés que ir doblar la apuesta, ¿no? Es una película. Esto es una película, ¿no? El tipo que vence. Que vence el miedo recordando algo que lo mueve sentimentalmente. Que la fuerza del padre se levanta. Y si, claro, yo me lo imagino tirado en el momento el cuclilla está tapado. Y ahí recordar la imagen de él sentado en el pupitre y el padre diciéndole: tenés que atacar. Reaccioná explosivamente. ¿Qué momento para Tirio García, para Tirio Garrido, ¿no? Porque estaba entre el digamos la primera reacción que fue mojado por el alcohol en ese saco que ese y era una o hago lo que me parece que debo hacer que es quedarme acá pero no puedo fallar a mi padre de alguna manera es la reacción de un desesperado, dice, frente a la desesperación el tipo se quedó sin norte y buscó el referente que lo podía sacar de ahí, que era su padre, claro, diciendo tenés que atacar y explosivamente. Sí, pero ojo, una cuestión muy posmoderna es que antes de rescatar el recuerdo del padre, ¿qué es lo que hay que rescatar primero? Es la laptop. La laptop, claro. En el siglo XXI es algo no menor, si me arranca la cabeza no me importa, pero la laptop no. Violenme, pero con la computadora no la toques. No jodas. Bueno, entonces dice, imagínense esa situación, dice, así lo hice. ¿Y qué hizo Tirio Garrido para seguir las palabras del padre? ¿Qué hizo? Esto es increíble. Dice, atento. Agarré una bolsa grande de un pupitre de al lado, de un periodista de traje, lo levanté con todas las fuerzas, con las dos manos, y se la tiré encima de la horda, haciéndola retroceder. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¿No? El castillo asediado por los bárbaros y este loco de adentro tirándole algo con la cara. ¡Ay! ¡Eh! ¡Te puta carajo! ¡Ya te matas ahí! ¿Qué viste? ¿Qué fenomenal? Sí, ojo, un comentario importante es que tan grande no era la borda, porque si retrocedió con una bolsa. Una bolsa. Era una bolsa grande. Era una bolsa grande, pero para. La levanté con todas mis fuerzas. Para mí, yo me estoy imaginando a Asterix levantando un tronco tirándosela a los romanos, ¿no? Exacto. Pero, una bolsa. Pero pará, hay un tema que acá hay un detalle que es importante. La bolsa no era de él. ¿Por qué no le tiró el laptop? Ah, no, porque era el laptop era de él. ¿Le tiró el bolso a los de al lado o específicamente? Ahora vas a ver, ahora vas a ver el bolso. Le tiró el bolso que no era de él, eso es fundamental. De un periodista de traje, dijo. Y entonces dice, como que el ardid de él ya se imaginó él que fue lo que arregló la cosa. Santo remedio. Él fue el pecho a las balas. Después de haber estado tirado 10 minutos con el coso, recibiendo la ayuda de caso un bolso que no era de él. El compañero de él quedó que los romanos esa que tuvieron que seguir relatando. Claro. Bueno, Román también ahí que relatar ahí. No, era Tío Garrido que tenía que hacer ahí nada. Después que escribir esta nota después. Guardar el dato y escribir en el hotel. Sí. Bueno, santo remedio, porque apareció la policía que duró varios minutos en venir y en ese momento empató Venezuela y con el gol se calmaron. O sea que si no él que... es una especie de Obdulio Varela de la trifulca. Sí. En vez de meterse la pelota bajo el brazo, la tiró con un bolso que tiró, la tiró y logró salvar a todo lo demás es secundario. La participación de la policía es secundario y el gol de Venezuela es secundario. Es secundario. O sea, se dieron las cosas se así. Se solucionó el problema porque él tiró el bolso. Claro, si no hubiera tirado el bolso, hubiera pasado algo más grave, probablemente. Bueno, después otro foco de violencia estalló al final del partido, pero ya con hinchas uruguayos participando del enfrentamiento con los venezolanos. Hasta aquí los hechos. Y al final dice, la frutita, esta es la última, el la último frutita, esta es la frutillita de postre. Dice, ahora una reflexión. A los colegas a quienes le sacamos el bolso. Qué increíble. No ha perdido toda la ética este hombre. Dice, a los colegas a quienes le sacamos el bolso y se lo arrojamos a la horda, nos enteramos que eran de Fox Venezuela. Y dice, a modo de arreglo último y final, las disculpas de caso. una frase. La disculpa acaso con eso arregla, dice, a Rodrigo Molagón, de quien también hablamos en la parte previa, agradecer su participación para evitar los líos, pero también una sugerencia. Y acá con negritas, tienen que tomar la medida de prohibir vender alcohol. Porque en esa tribuna, lo vimos con nuestros ojos, venían los mozos con las botellas de whisky y los vasos para servir a los hinchas. Ese consumo de alcohol excesivo fue el que originó que una horda de forajidos borrachos no aceptaran que, sin ningún tipo de agravio, llevados por la euforia del momento, gritaron gol y solamente Uruguay, Uruguay, sin ningún tipo de insulto. O sea, que le tiró la bolsa a la gente de Fox Sports, pero... le tiraron la bolsa a la horda y la horda se la habrá llevado para su casa. Pero aparte de la bolsa... Yo me imagino esa bolsa que tienen trípodes de cámara. Claro, trípodes, lentes, toda su cara. Y por eso los venezolanos pararon, porque empezaron a manotear el bolso. Claro, los saqueos en Argentina, ¿te acordás? Pará, ¿y esto? ¿Este lente? ¡El tipo de mío, Pero el tipo, o sea, que lo que hizo fue... esconderse abajo y en determinado momento mantener un bolso que no era el de él. Claro. Y tirárselo a los venezolanos. No, terrible. Igual, te digo la verdad, es complicado en el exterior, Rafa. Vos estuviste a veces, sí, se complica en la tribuna. Debe estar bravo para, debió estar bravo para Romano. Cosa. ¿Y Gorsi qué hizo? No, Carlos, claro, estaba con la cámara. Se veía todo registrado, ¿eh? Con la no cámara. Sé, no sé si llegó todavía. Claro. Pero muy probable que tenga todo registrado porque ahí graba. Graba. Está todo el tiempo grabando. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, fue... Pero hace eso de cámara celeste, que el otro día hizo que filmó al Patito Aguilera detrás de un... Sí, el pato siempre se... Ese, como comentando, insultando al juez. Pero igual este programa no lo escucha mucha gente, pero el pato se pone siempre atrás del golero visitante en el estadio y lo putea todo el partido. Bueno, hoy en el observador, hoy en el observador, en el suplemento Avalancha, en la parte esta de contratapa que a vos te encanta, Jorge, dice que el pato le, parece que al juez le estaba amarilla, hijo de puta, esa amarilla, después a 3 metros de la línea. Sí, sí, claro. Totalmente increíble. Está bien, hay que meter presión y el pato. Una cosa que a mí no, también no me cierra una cosa con la otra, ¿no? Yo al principio cuando te decía, ¿no? Que dice, yo que no me había movido, porque con 42 años periodista, dije, bueno, evidentemente, está, te la fumás como un carlito y pasa, porque uno supone que no hay que reaccionar ante el ataque, ¿no? Con otro ataque. Y claro, cuando yo me imagino eso al leerlo, después cuando leo el otro, digo, papá, esto es increíble. Pero lo que tengo que decir es que él, viste, al principio dice, estábamos al aire libre. Y después dice que hay un vidrio de no sé cuántos centímetros que nos separa de... Sí. Al aire libre, no. Claro, no hay ningún vidrio. Capaz que era la tarima, guay, con un pequeño centímetro. Y otra cosa, no cierra el discurso de arriba en el texto con ayer Celsa. Celsa dice que le había pegado en la boca el proyectil. Sí, ese y acá habla un rojo. Sí. Bueno, capaz que le pegaron varios años. Hay una cosa que a mí me llama la atención de esta de la vieja guardia, digamos, del periodista de periodismo deportivo, es cómo llevan la cuenta de los años de periodismo que tienen, sí, ¿no? Siempre, sí, todo el tiempo. Viste que yo tengo 42 años de periodismo deportivo, sí, o 23, o 24, o me acuerdo el Rafa Velasco, que es un gran valor, de Estadista Universal de hace 1000 años, que te decía, por ejemplo, hoy estoy cumpliendo... no sé, pone 13 años y 6 meses de periodismo deportivo. Yo no tengo ni idea. Debuté y te decía el partido defensor no sé cuánto en 1900. Es un registro extraño que sí, tengo. Todo se acuerda. Pero aparte como cuando empezaste y cuál era el primer partido. No, ni idea. Lo que pasa es que el tema de la autoridad, pero no, porque, como que la antigüedad es autoridad, ¿no? Porque es la única cosa que más o menos los puede calificar como algo distinto que un hincha cualquiera. Fíjate que es una profesión que no es colegiada como la de todos los periodistas, pero además verdaderamente uno escucha a periodistas deportivos y no sé, no hay en general nada extraordinario en eso, ¿no? Vale, que hay excepciones, ¿no? Como Pepe Piñerú, uno de los demás, por ejemplo, gente que está bien, ¿no? Sí, claro. No te voy a pinchar a tu viejo, pero pará, yo ayer también me llamó la atención lo del fútbol este, pero yo me imaginaba en la época de las Copas Libertadores asesinas que se jugaban en los 60 y 70. Yo decía, no digo que pasaran todos los partidos, pero... ni a casualero que ganaran a pedradas, ¿no? Pero esta cosa, me imagino en su momento, si ganaba un cuadro uruguayo que ganaba mucho más seguido que la selección, se la debían de dar salado a los periodistas. Y es complicado, los partidos visitantes son complicados. Bueno, en fin, Bueno, Rafa, gracias por Hay un mail maravilloso para leer, que es Jaime, que dice... Che, ¿no leyeron la crónica de Garrido sobre el encuentro entre el Puma Rodríguez y el Pato Celeste? Una mamada increíble le hicieron al muerto este. Muy buena la parte en que Gorsi le dice al Puma que le gusta más cómo canta el Chino o el Pato de Midachi imitándolo. Pueblo, yo la cosa más surrealista que vi fue con el Pato Celeste, más surrealista que cualquier cosa de André Bretón o de Dalí. El Pato Celeste entrevistado en el programa La Caja Negra de TV Ciudad por Bardank. Pato Celeste, pará, Pato Celeste, Pato Celeste o Pato Celeste, Pato Torena. Como vestido como Pato Celeste. No, el Pato Celeste. Vestido de pato. Claro. Sí. Sentado en el entrevistado. Durante todo un programa de una hora. Excelente. Y diciendo así, y vos veías el Pato, yo me imaginaba un niño ponía, veías el Pato y Mario preguntándole, pero ¿cómo? Y no, viste, yo a mí no me trataron bien. Era como una persona normal, era el Pato. Adentro de un tipo que decía todo lo que le pasaba. Y yo fui a Australia y vendía unas nevadas a los uruguayos acá que les gusta, o llevaba unas cositas, viste, y yo me revolvía, pero no me daban tantas camisetas. Yo tuve que agarrar un día unas camisetas y le dije, che, loco, me está matando. Así. Tipo de denuncia, mal, ¿no? Luego golpeado, como que lo metía en el charter porque iba medio colgado el ala, una situación así. Y al final de la entrevista, que fue el sumo, Bardanca, como que por primera vez se da cuenta frente a quién está, que es una mascota, y le dice, bueno, no puedo terminar la nota de una hora que hablaron de denuncia, de poco casado. No, Pato, no puedo terminar la entrevista sin que le digas algo a los chinos. Y el Pato Celeste, que habló con voz de fumador ronco todo el tiempo diciendo, no, viste, a mí no me trataron bien, no sé. Y yo, ah, sí, sí, claro. Hola, chicos, ¿cómo estás? Y mando una frase y con esto cumplí, demostré que soy la mascota y se fue. Así. Así. Pero, no, no, una cosa. Quienes conozcan al hombre. Tiene mil historias. Muy genial. Mil, contó, a mí me contó un par alguna vez que son increíbles. Busca vida, ¿no? Claro. Claro. Un par de veces, sí, bien, por entrar a la cancha, claro, todo. Sí, sí, sí. Responsable de la postergación de un par de partidos de Uruguay. Él inventó el Pato Celeste. Claro. O sea, él inventó la mascota. Estuve no dentro es que... ese traje, estuve dentro ese traje. Me dio el gusto un partido Uruguay acá por eliminatoria, en esta eliminatoria. ¿Vos fuiste el Pato Celeste? Fui el paso del Pato Celeste y agité la tribuna y di la vuelta y tiré pelota. Rafa, para... ¿vos fuiste el Pato Celeste? Sí, claro. Sí. Salió en la tele, salió en la transmisión. ¿Pero vos ya trabajabas para la empresa? Sí, claro. En esta eliminatoria, el partido... No sé, un partido de tarde. No sé si con Perú o con Venezuela o uno de esos. Uno de esos partidos yo fui el Pato Celeste. ¿Pero y el Pato? Con la autorización del Pato. Claro, llegó y le digo, vos, Pato, por favor, le digo, déjame cumplir un sueño, déjame ser el Pato Celeste. Y luego tranquilo. Claro, se quedó tranquilo, claro, el Pato apareció. Claro, agité la tribuna, no sé qué. Lo único que no le gustó mucho es que en el medio de mi actuación. ¿Le cagaste el personaje? Me saqué la máscara. No, no, no. No se hace. ¿En el medio del estadio aparte? Sí, sí, ah. En la cancha ahí agitando la tribuna, no sé qué. Dije, bueno, está. Terminó lo mío, me saqué la máscara y la puse a los jugadores. Al grito de, esto es un franchising, somos cinco. ¿Qué? No, ¿le pinchaste? No, le no, claro, bueno, Rafa, terrible. Pero... Pasa, claro. ¿Vos sabés que el Pato Celeste para mí, no sé si le habrá tocado uno de esos partidos, para mí es una de las pruebas como de laboratorio sociológico que en donde quedó expuesta una cosa en Uruguay que es esa cosa de enternecerse con el que va mal y odiar aquella cosa que se le imponen de manera media trucha. Entonces este era un personaje odiado completamente, profundamente, era como la peor mierda odiado por todo el mundo. Durante toda la asignatura, cuando aparte empezamos con esa cosa de ser un show, que pobre, habrán ido estos locos a Miami dos veces, habrán visto un partido, y tiran tres caritas voladoras, empezaron a darle a una intención de show a la selección. Cuando perdíamos, la carita se la metían en el culo, y además no hacían el programa de televisión. Pero entonces hacían eso, y el Pato lo metieron ahí, vamos por una mascota, como hacen los Yankees, así. Pobre, sí, había unas porristas en la época también. Y el Pato lo odiado, obviamente. No, ahora bien, no, ¿qué pasa? Al Pato en un momento lo despidieron. O sea, dejaron de usar el Pato oficialmente la empresa. Y entró Charoná. Y yo estaba en un partido, no recuerdo qué partido era, en donde apareció Charoná y la gente empezó a gritar Pato, Pato, todo el estadio. O sea, Porque claro, porque el uruguayo se identifica con el desempleado, con el desocupado, con el que está en la malaria, con el que le dio una patada en el culo, como fue el patrocinante de ese momento. Ahora, habían puesto otra mascota nueva, automáticamente le trasladaron esa reticencia, que yo llamo, en cierta manera, considero odio en algunos puntos, contra el Pato Celeste, se la trasladaron a Charoná. Lo que pasa es que había un tema también. El tipo Pato Celeste, fuera de la oficialidad, empezó a ser querido. El Pato, pero lo que pasa es que era oficial, pero no era oficial. Claro. El Pato entró de garrón ahí. Él empezó a colarse a la cancha y entrar. Me dicen que... Entonces, después la historia, el otro sí era como más el oficial. Y el Pato... aquella vez que entró en Monumental y fue ganándose cariño. Claro. La verdad. Ese día fue en Cana. Claro. Fue ganándose cariño. Y el partido contra Argentina acá, la última eliminatoria. Y le tiró para empezar más tarde. Le tira él. Era, sí, hace que se arranque 5 o 10 tarde, claro. Para jugar con, terminar con el resultado visto de... Colombia-Paraguay. De Colombia. Esta fecha va a pasar, esta vuelta va a pasar lo mismo. Así que por eso te digo, el Pato se fue ganando cariño. Por eso porque y cuando logró ganársela, porque se la ganó de abajo, como le gusta al uruguayo también. Claro, claro. Le ponen ya el tapón del Charoná. No, papá, acá la peleó y se la ganó el Pato. Claro. Yo hubiera silbado también aquel día. Exacto. ¿Sabes qué? Me dicen dos cosas. Primero, que el Pato Torena no fue el primer Pato Celeste. Ah, pa. Sí. Ah, mira. Que el traje ni siquiera es de él, pero que es el Pato Celeste por excelencia. O sea, no importa. Yo quiero saber si a él le dicen Pato Torena por Pato Celeste. No, anterior. Es anterior. La cara de Pato no se puede. Pero podía ser Pato Torena por el Pato Celeste. No. Incluso podía llegar a hacerlo sin máscara, ¿no? Y que ya no es más el Pato Celeste. Pero existe el Pato Celeste todavía. Sí, claro, sí, existe. Pero a veces está y a veces no, pero bueno, por dificultades, pero sí. Le tiene que gastar unos pesos para que lo vean. Lo peor que no es más porque es asesor. El Pato Torena fue o persona muy allegada a uno de los precandidatos a las elecciones ahora del año. Lo asesoría el tema mascota, lo asesoraron. No sé en qué rubro y en qué tema. Qué fenómeno. Mira vos, qué fenómeno. Gran valor el Pato Torena. Bueno, hoy tenemos análisis de temas, así que ustedes pueden también ir enviando algunas canciones que quieran que analicemos en este prestigioso panel y en un ratito nomás se viene Opinión Fija. Lo que viven tus hijos durante las vacaciones es difícil decirlo con palabras. Con mi hermana Serrana con mi hermana Serrana jugó un serio en la sierra. Es tan seria mi hermana que en el... Espera, otra vez. Es tan seria mi hermana que el serio en la sierra lo ganó Serrana. Aprovecha vacaciones de julio para llevarlos a conocer las sierras de Minas, San Gregorio de Polanco, las termas o cualquier otro rincón de tu país. Julio en Uruguay. Pregunta cortita, ¿qué pensás de la postulación de Uruguay como sede de las Olimpiadas en el 2016? Bueno, en realidad me parece que la única manera de que Uruguay participe activamente en las Olimpiadas es siendo sede de algo. Así que de acá al 2017 tenemos tiempo para arreglar cositas, vestuarios, pintar acá, tapar agujeritos, qué sé yo. Y me parece que puede andar, me parece que está, que es una buena idea. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Con las tarjetas de crédito Citi, tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. ¿Y si me quiero hacer apliques? Te los haces y tenés un 25% de descuento. ¿Y si me quiero hacer un corte flogger? También tenés un 25% de descuento. Pero... sin peros. Con Citi, tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. Promo Peluquerías de Citi. Informate en www.citi.com.uy. Mirvic. Actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. En 30 años, Machu Picchu dejó de ser visitada solo por europeos. La cocina japonesa se hizo famosa y la gente empezó a estudiar chino. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Blanco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul con servicio All Inclusive. Presentarse en Puerta 4 a los efectos de abordar el vuelo K535 con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. Querés desaparecer por un tiempo y escapar de la rutina. ¡Cambiá! ¡Renovate! ¡Viví! ¡Rompé con la rutina! En Séptimo Cielo tenemos 38 habitaciones para cumplir todas tus fantasías. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFAP. Informate sobre la mejor jubilación en republicafap.com.uy. Jueves. En segunda pelota. Metí un par de chiles, porque me decía, en un momento me dice, no te conozco mucho, digo, no te perdí nada. Y explotaba la claque. Y le explotaba la corte. Explotaba la claque. Y es una claque. Pero te llegaste a estar con una bolsa de los testículos, no. Si quieres rascar tus testículos. Lo que se me te puede con que la ladera traiga ese lugar para los huevos. Traiga ese lugar para los testículos. Porque el huevo mal no le va a hacer. Pero te llegaste a estar con una bolsa de los testículos, no. El huevo mal no le va a hacer. Pablo, fabricado. Yo de dos tres veces en mi vida haber comprado algo. Voy a mover el diente y salgo. Voy a mover el diente y salgo. Salud, quiera vive. Ahí me pregunta. No, ese no. La mañana tomando el primo dice: ¿En qué me convertí? Hijo de la luna de Mecánica. ¿Qué? Clase. Opinión fija. La tortuga se llama Galápagos por la isla y se llama Galápagos por la tortuga. El departamento de noticias. La gripe ya es pandemia. La Organización Mundial de la Salud declara 6 de nivel de alerta por la expansión de la gripe A. Es la primera pandemia que declara el organismo en más de 40 años. Más de 40 años. Noticias. Por Ronaldo, transferencia millonaria del astro del Manchester al Real Madrid. Pase. Es la operación más cara pagada por un jugador en la historia del fútbol mundial. Noticias. En Argentina, la justicia con el nuevo libro a Julio Grassi por abuso sexual contra un menor lo dejó en libertad condicional. Lo decía el fiscal Alejandro Varela, fiscal del... Corrompió el menor, abusó sexualmente dos veces y está condenado a 15 años de prisión. Este me dice, si era todo lo que esperábamos, le digo que no, que esperábamos la detención y así también que esperábamos la condena por los otros dos. Noticias. Armas de fuego, líneas americanas paralizantes. Son parte del arsenal con que cuentan algunos alumnos de liceos públicos del país. Lo que relataron varios profesores de la Asamblea General de ADES. Antes del liceo 16 se dijo que encontró a un grupo de alumnos jugando a la ruleta rusa durante una clase de educación física en el club Capitán. ¿En cuántas balas tenía? ¿El revólver? Cuatro. Noticias. Uruguay, las últimas eliminatorias, siempre está peleando equipo. Nunca salió primero, ni segundo, ni tercero. O sea que no es un problema de Tabárez, Uruguay se quita. Pero yo creo que todos los puntos así interesantes de la posición fue el incidente con Romano. Venezuela 1, nos tiran de todo. De todo nos tiran. Ya. Pero acaban de tirar un pedazo de hielo, ¿eh? Hielo. Estamos laburando. ¿Qué te pasa, pelotudo? Están solos, están rodeados, botellas. Están tirando de todo acá. Están tirando absolutamente de todo. todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, están tirando de todo, de todo. A los familiares de Juan Carlos y de Rodrigo, no, tranquilo, el lógico lío de fútbol número 10. ¿Qué quieres? Tranquilo, Rodrigo tiene, ya se va a recuperar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si tengo que decirte algo, te lo digo en la cara, como debe ser, ¿eh? Segunda pelota. Sí. Otra gran mentira. Momento de opinión fija, 628-9626-9390 con el prefijo SP, segunda pelota arroba oceanofm.com y la página web flamante Elia oceanofm.com. Llegan propuestas de ese tipo. Mira, tú, Jorge, lees unos mensajes. Por ejemplo. Sí, dale, decime. ¿Somos el público más correcto de Sudamérica? Hablando por todo el tema de ayer, ¿no? ¿Esta vez es el técnico ideal de la selección? ¿Quieres si te tiran un colchón con $1,000,000 adentro, como le pasó a un israelí? ¿Es la selección del equipo adecuado para que elija Tavares? Dice, ¿qué importancia tienen los pies y las manos en una persona del sexo opuesto? Oh. Si estás en pareja hace más de 10 años, si tienes 25 años, y tu mujer te dice que te ama, que quiere estar contigo, pero que no quiere tener sexo, ¿qué haces? Opinión, ayer... opinión, bien, ayer con urbanismo. Bien ayer con urbanismo, nos dice, ¿no? La remaron bien. Hoy va tema libre. El eclecticismo en la arquitectura uruguaya, más específicamente en las casas, dice, ¿no? Bien. Para opinión fija, ¿creen que la versión oficial es la posta? En caso contrario, ¿lo tomparon a Romano o qué pasó? Dice, opinen. Marina pregunta, ¿por qué los cohetes ajenos repugnan y los propios deleitan? Ah, interesante la pregunta. ¿Tenemos a alguien en línea? Hola. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Cómo? Se había cortado. Sí, no, parece que sí. Contanos. Primero que nada, saludo a Gordo Nico porque después me manda mensaje. Mandame saludo puto y nunca le mando. Muy bien. Muy bien. Tengo dos. La primera es, ¿qué chance hay de que de entre los que le pegaron allá a Romano, teóricamente le pegaron, sí, hubiera uruguayos sentados? Yo hubiera estado. Sí, yo algo le tiro. ¿Qué chance hay? Y yo le tiro un medio, algo le tiro. ¿Que en esa horda de 20 venezolanos fueran 3 venezolanos y 17 uruguayos? A mí Romano me cae bien. ¿Cómo sos una madera, piña? Pero me cae bien. No es malo, Romano. No le hace mal a nadie. Pablo. No, a mí me cae bien. ¿Viste? ¿No piensas como yo que es un pelotudo? No, yo igual hubiera tirado algo, pero le hubiera apuntado un poquito para los costados nada más. ¿No te... Ah, también, es de Dios. ¿Cómo es tu nombre, viejo? Pablo. Pablo, ¿vos no escuchaste ayer el relato? Ayer me enteré de algo, capaz que vos lo escuchaste. En el partido previo al de Uruguay, hay un nuevo relator en Tenfield que es un imitador de Romano. Ah, no lo escuché. Pero tiene el mismo timbre, un timbre parecido, todos los parecidos. El que dijo que estaba relatando del estadio, desde acá arriba son todos iguales, ¿no? Ah, no. En el partido de Ecuador, el periodista tuvo el tupé de decir, son todos negros y acá arriba son todos iguales. Él estaba arriba de una silla mirando la tele. Ah, ¿no? Haciéndose como que estaba en el estadio. Sí, tuvo ese tupé, el flaquito, que no sé cuál era, creo que el pelado. Bueno, muy bien, maestro. Y la otra es, hay un político que sé que es cartón ligador, como que a los compañeros les gusta moverlo, y como tema libre es, ¿qué tiene Jaime Trobo? Que le gusta moverlo, güey. Pero porque le... Siempre lo mueve, no por tele le mete una piña. Pero cobró de vuelta. Ahora no, a ver. ¿Está vivo? Sí, claro. Pues yo pensé que se había ido a Miami. Está vivo y si gana la calle, probablemente sea ministro de algo. ¿No es serio? Está contento. Está en serio, Pini. Y sí, desde lo más de los fieles de... No joda con eso, se nos va la mierda al país. Está mal. Jaime Trobo trae ministro. Dale, un abrazo. Por acá no digo que esté bien o que esté mal, pero es probable que tenga un cargo importante, ¿o no? Tema libre al romanticismo. Después dice, está mal utilizar a la ex de mi primo. Después dice, para mí el Doberman es a los perros lo que el velociraptor a los dinosaurios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien tener picana para defenderse? ¿Es de gay pedirle a tu novia que te estimule el ano? ¡Ah! Cuando te das una felatio, dice Luis. ¡Ah! Mira, ¡qué monstruo! Forlán es el nuevo recuerdo porque no anda bien en la selección. Ayer jugó bien, Forlán. Aparte, quiso. Partió todas las al arco. Pero sigo esperando que me conecten el cable y quiero denunciar. Ah, no te escuché. Ayer lo escuché por Kesman, lo cual es maravilloso. Ah, tenés que escuchar 3 a 0. No, papá. Tenés que escuchar 3 a 0. Todo bien, los comentarios sí. Ah, muy bien. Se pelearon, puede ser, Genús y Kesman en un momento allá. Lo que tendría que ser tu hijo es si. Lo que pasa es que Kesman tiene. No, pero González Márquez viene creciendo con una fuerza bárbara. Lo dice en las encuestas. No lo digo yo. ¿Qué decía la encuesta? Las encuestas que mandó Kesman acá. Primero Kesman, segundo Goñi, tercero Álvaro González Márquez. Y en un sociocultural alto, segundo Álvaro González Márquez. Sí, sí. ¿Lo decía en las encuestas? No lo estoy diciendo yo. Tengo los documentos. Ey, ¿no escuchaste vos que hubo una pelea entre Kesman y... No una pelea, porque una discusión futbolística entre Genús y Kesman? No, ¿ayer? Que se fue muy graciosa. Ah, no, lo que pasa es que no lo escuché todo el partido, de rato, me calenté y lo paré. Y de rato, no sé. Dice... ¿Para qué es el compromiso? ¿Es para dejar contenta a la mujer? ¿Qué significa algo en el hombre? Ah, sí, muy significa bien. Algo compromiso en el hombre. ¿Qué significa? Vamos con otra llamada, hola. ¿Hola? Sí, ¿hola? Hola. Sí, ¿qué dijo? ¿Cómo, perdón? Eddie. Hola, ¿cómo andás? Todo bien, querido. Bien, che, contanos, ¿qué? Hoy justamente no tengo la opinión fija, pero sí tengo un comentario del Pato Torena. Ah, mira. Delincuente conocido ya. Ajá. Varios antecedentes, profundos antecedentes. O sea que si ese tipo está siendo de asesor de un político, no creo que le vaya muy bien. El tipo se llevó un... No, pero para, estamos en una opinión fija, no tiene nada que ver. Dale, pero igual. Hasta luego. En la pareja no debe haber secretos o hay cosas que no se deben de contar. Tema libre, Paysandú. ¿Cómo se puede encargar una compañera de clase que es bastante tímida, por así decirlo, y además solo se da con dos amigas? ¿La racha de inseguridad es tan real como se muestra en Canal 4 o el morbo es el nuevo negocio? Hola, ¿alguien en línea? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La propuesta es esta. Digo, convengamos que por X don se les concede quedar impunes de un delito que puedan llegar a cometer, siempre y cuando no sea un delito económico, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de abusar de Patito Feo y todas las divinas, agarrar a Madre Lolo el pescuezo y apretarla hasta ver cuánto demora en sacar la lengua. Ajá. No sé, volar la sede de Peñarol. ¿Cuál sería el delito que ustedes cometerían? Perfecto, sabiendo que quedas impune. Muy bien. Exacto. Muy bien. Gracias. Sí, una servilleta. Gracias. Para opinión fija, la, bueno, la racha de inseguridad, hasta la leíste más para abajo. Sí. Está mal, estaba mal trillar la ex. Mi primo, ¿se la leíste ya? No recuerdo, puede ser, Después dice que no me alcahueteen a mí, por lo que vos dijiste de Romano, que a vos también te caía bien, ¿no? Sí. Claro, ah, pero bien, Romano parece de los mejorcitos. Sí. Comparando a los argentinos, inclusive. ¿Tenés teléfono, Jorge? Sí, perdóname. No, más que mientras leo. No, disculpame. ¿Qué va primero, la cucharada de azúcar o la del café? Dice. Gran duda para opinión, tengo una duda. ¿Por qué cuando alguien pone huevo o tiene mucha actitud le dicen que pone garra o que tiene garra, pero cuando algo es malo, de mala calidad, se dice es una garra? ¿Será que en realidad la garra de charrúa es que somos una garra y no que tenemos garra? Uh-huh. Dice Martín en este correo. ¿Dice qué frecuencia es? 810. ¿Qué tiene que pasar para que los uruguayos nos demos cuenta de que nunca más vamos a ganar algo importante en materia futbolística? ¿Cuándo nos vamos a reaccionar? ¿Qué tiene que pasar para decir, bueno, sí, este es el fin? Wow. Última telefónica. ¿Sí? ¿Quién habla ahí? Pablo, Diego, el callista, ¿cómo andás? Gracias, Diego. ¿Todo bien? Bien. ¿Se pelearon? Sí, se anuncia el último. Ah, ¿sí? ¿Cómo fue la cosa? Pues en el lío de Romano también le tiraron cerveza a Januzzi. Entonces, ¿qué más le dice? Bueno, Januzzi dice, yo si me hubieran tirado cerveza, yo no me calentaría tanto, porque me refrescaría un poquito. Entonces dice, bueno, está, pues yo me caliento. Y dice, hola, ¿qué pasa? El único que se puede calentar es usted, le dijo así. ¿Y entonces? En vano términos. Bueno, está, y ahí qué más la sacó a Lowe, con una calidad como siempre, bárbara. Se chupó Januzzi, sí, se chupó. Pobre Kike, así que lo vaya. Ya, Alberto decía, pero tiene milagro agarrar un vaso y lo voy a contarle. Claro, imagino que quema dentro de la cabina con un vaso vacío, siendo para todos lados los chorros. Claro, pero y después el otro que relataba, Pablo, en el partido anterior, es el del Canal 10, el que es de Santa Lucía, el Piña, capaz que lo conoce. ¿Cómo es? Marcelo Escaglia, ¿no? Me parece que era Escaglia, me parece. No tiene pinta de que realmente pareció a Román, no sé, pero fue real. Pero me pareció por la voz, me pareció, ¿sabes? Ah, capaz no sé. Coincidía el tenis, viste todo, capaz que era él. Yo nunca había escuchado esa voz y me sorprendió porque era muy parecido a Román. Muy parecida, sí. Muy parecida. Bueno, pero eso se da siempre, ¿no? Cuando el relator televisivo de un país está mucho tiempo, los nuevos relatores por lo general tienen un tinte de... Pasó por lo de Araujo en Argentina, ¿cuántos agarraron la bueno, onda de Araujo? Mira, acá con Solé Kessman, con Víctor Hugo, un pueblo, mismo acá con... Cuando Moar relataba televisión, hay otros que relataron parecido a Moar también. ¿Dónde está la pelotita? Ese tipo, claro, como que uno al escuchar siempre una radio se le pega ese tipo de relato, se ¿no? Se pegan todos, sí. Bueno, muchas gracias. Perdón. Disculpa, despachado, El otro día, en el programa de Abre, Pablo, sí. Había un muchacho, un señor que hablaba que tenía la voz igualita a la del Rafa. Pero más mayor el tipo, ¿no? Entonces a mí se me puso por la cabeza. ¿Cómo se imaginarían ustedes, dentro de un par de años, qué timbre de voz tener y haciendo qué? Bien. Está muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un par de años dijiste, ¿no? Sí, unos cuantos, adelante. Ah, bien. Muy bien, 10 años, ponele. Sí, entrado en cana. Dale, perfecto, muchas gracias. ¿Está bien donar sangre para tener el día libre en el trabajo? Y no por el hecho de colaborar con una causa noble de solidaridad. Dice, vos, bien fácil, ¿qué haces si quedan en encontrarse con una mina en un resto pava a las 23 y llegan ella... Ya está ahí, y llegás, y llegan, y ella ya está ahí, sola, esperándote, pero ya está re en pedo, y se encontraban mano a mano para cenar, dice este mensaje. Bien, algún par de meses. Si llegás y ya está pedo, ¿qué más querés? Pero no es el laburo. Torres un montón de guita. Claro, arrancamos afuera. Claro, listo, ya está. ¿Cuál es la mejor relación que se puede tener con la hermana de tu amigo del alma? Porque no tenemos ganas, dice. Ah, bueno, sí, se puede leer eternamente mensajes. Bueno, vamos a opinar porque si no es difícil. Tres pechos aguantan la parada. Tres cabezas manejan la opinión pública. Tres cerebelos zanjan las discusiones de todo un país. Desde política a filosofía. Desde hidroponía hasta jardinería. Desde sanitaria hasta deporte. Opinión Fija. Muy bien. Tema número uno dice lo siguiente. ¿Qué significa el compromiso en la pareja? Mucha gente vieron que se compromete y a los dos años recién se casan, ¿no? Sí. ¿Qué es el compromiso? Yo porque de repente todo ese tipo de cosas no creo mucho, pero me parece que le gustan las almas. Me parece que es una forma de decir, che, mirá que te quiero un montón, pero todavía no tengo plata para casarme. Ah, vendría a ser eso. Bien. Digo, mirá, te juro que si fuera por mí me casaría contigo ahora. Pero vamos a esperar un rato si nos casamos y hacemos una buena fiesta, ¿no? Sí, sí. Entonces, parece. Debería ser como un amague, debería ser como un como el amague primero a ver cómo se mueven las fichas, creo yo, ¿no? Uh-huh. Es como un ensayo de lo que va a ser después en un par de años o cuando sea eventualmente casamiento. Sigue también un principio que puede traer el catolicismo con el bautismo, que podría ser el noviazgo y la confirmación. Que la hacen el 0,2% de los católicos al final. Es como el compromiso de decir, bueno, está, yo ahora termino de convencerme que es contigo el asunto, el negocio, y acá ahora, ¿qué consiste el compromiso acá? ¿Solo en palabras? En general creo que... Un anillo, ¿no? El anillo, pero eso es una moda yankee, que se ha impuesto bastante, ¿eh? Estás pidiendo el anillo. El anillo que es una moda ahora también el anillo. Sí, yo bueno. Me parece como un escalón medio al dope, ¿no? Antes de casamiento, por decirlo así. Pero ojo, el último descanso de recorrer de la escalera te podés bajar, ¿viste? Sí, o también está esa cosa. Bueno, perdón. ¿Quieren que encargue? Mejor eso que un divorcio. Mejor eso que un divorcio. ¿Te comprometes? ¿Quieren Yo creo, te paso a explicar desde mi punto de vista, yo creo que más fácil que hacer un compromiso es irte a vivir con la mujer antes de casarte y listo. Bien. Me parece mucho más compromiso que la ceremonia del compromiso, ¿no? O sea, bueno, vamos a vivir juntos. Claro. Si no va bien, nos casamos. Sí. Y si no, no perdamos tiempo con papel y demás, ¿entendés? Sí, totalmente. Porque si el compromiso no incluye nada más que decir, che, me comprometo contigo, uno supone que ya antes de eso estabas comprometido, sí. Si no, porque estabas con la chiquilla. Es verdad, pero de pronto son cuestiones, viste que vos, la bicicleta no vas directo a la bicicleta, pasás por la bicicleta con rodillas. Ajá. Y hay gente que de pronto necesita ese impulso, sobre todo cuando la estructura familiar es muy muy estructurada, o medio la antigua, y no es, viste, que te van a dejar tranquilamente y te vivir así nomás, o vos no te animás, viste. Está muy bien. En fin, está pero bien. Como toda solución. No, yo estoy en contra del compromiso, simplemente estoy marcando que no lo entiendo. Yo creo que lo puedo llegar a entender, de todas maneras no es algo que tenga mucho más sentido. A menos se le dé, creo, esa cosa simbólica entre dos, si es verdaderamente entre dos. Puede ser un juego lindo. Sí, está bien lo que decís, entiendo. Sí, está bien. Qué valor para ellos dos, ¿no? Sí, claro, aparte también la ceremonia del anillo es una... Me parece que es una buena comprometerte si no te vas a casar, por ejemplo. Si sabes que no te vas a casar, esa pequeña ceremonia que de repente ella o él soñaron alguna vez también sirve, ¿no? Sí. Es como una licencia. No nos vamos a casar, pero me comprometo a amarte toda la vida, por ejemplo. Ojo, también muchas parejas lo usan como una especie, como decimos, tal. Esto es como un preanuncio del que se viene el casamiento. Ahora con esto nos mentalizamos para casarnos, entramos a juntar unos pesos para hacer una fiestita, lo que se pueda. Sí. Hay otro tema también que muchas veces es para salvar noviazgos los compromisos, ¿no? Bueno, pero... Esa cosa de que hay que llegar a algo. No hagan eso en sus casas, chicos, cuidado. Porque que para salvar el noviazgo, anillo de compromiso. Después para salvar el compromiso se casa. Sí. Y para salvar el matrimonio tiene hijos. Y ahí la cagaron. Sí, después te es un clavo. Muy bien. Dos. Seguí hablando porque tenía algo pertinente para decir. Adelante. Dos. ¿Cuándo los uruguayos nos vamos a convencer de que nunca vamos a ganar más nada futbolísticamente? Nada, lo que pasa es que aquel dicho la esperanza el último se pierde. Sí. Es como quitarle a uno. Eso es cierto. Es muy difícil, muy difícil. Yo igual voy a partir de una premisa. Perdón, voy a decir una cosa. Yo no sé si los uruguayos ya no están convencidos de que no vamos a ganar nada último, más al fútbol, mundialmente por lo menos. Yo lo veo conmigo acá, mismo. ¿Ustedes creen que Uruguay va a ser campeón del mundo alguna vez? Yo tengo una cosa. Yo no creo que Nacional y Peñarol va a ser campeón o defensor campeón de. En mi caso, por ejemplo. Yo te digo francamente, yo conmigo mismo, el otro día 4-0 perdimos con Brasil. No me afectó como en otras épocas. No sé si es que uno va pasando los años y el fútbol no le da tanta bola, pero es como que no me ilusiona, no me sorprende. Sí. Es terrible. Ojo. No me sorprende el problema por goleada. Eso también estoy de acuerdo. Yo creo que igual lo que estoy convencido, Pablo, es que yo por lo menos tengo esa ilusioncita de que se puede. Ese es el punto lo que pasa. No estamos, es así. Claro, no lo descartamos. Sabemos que es muy, muy, muy, muy, muy difícil. ¿Y cuando, ¿sabes cuál es el problema? Ah, no. Dígalo. Cortita, es que a mi gusto, hasta que no tengamos la real valoración de lo que es nuestro fútbol en la comparativa con los restos del cuadro de América, nunca vamos a ir al Mundial. Porque seguimos creyendo que tenemos una cuota de calidad futbolística e individual que no se condice ni con la realidad ni con los resultados de la tabla. Seguimos creyendo que somos el tercer cuadro de América y no somos el tercero hace 20 años. Sí. Vamos bien, abusaste del tiempo ya, Pablo. Tres. ¿Qué importancia tienen los pies y las manos en el sexo opuesto? Bueno, los pies no tanto, las manos me parece que es clave. Pero no por la motricidad, no estéticamente. El tema de la calidad para hacer un mimo, el mimo es clave en una relación. No sé si están de acuerdo con eso, claro, sí, una buena caricia en el lugar justo, vamos arriba, un cachetazo también, un correctivo de vez en cuando. Sí. La mano es que en una relación, pero si se puesto la mano de la novia, es clave. Para mí es relevante. No, la caricia. ¿El capitán Garfio está soltero? Muy bueno, Es clave. Salvo que tenga mano de albañil y que la caricia sea como que te pase una lija en la jeta, pero usualmente son normales las manos. Bueno, pero es claro que fijo el detalle. Ay, qué dedos largos, gordos, feos que tenés. No, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, pero es un dato fundamental. Vos sabés que yo más que la caricia es una cosa estética, que es lindo cuando descubrís que parte del cuerpo de tu mujer, partes concretamente, ¿no? Más allá de tu relación en general, son lindas. Y uno se las queda viendo estéticamente. Es como un sol. Muy bien, ya nos estamos pasando. No estamos respetando. Cuatro y último. Pero no estamos respetando las reglas. No. A mí me gusta respetar las reglas. A vos te gusta respetar las reglas, pues acá hay algo que no funciona. ¿Qué? Querido amigo, ¿qué vas a decir? No puedo, me tirás las manos y los pies. Escuchame, ¿cuántos millones? No puedo meter en un minuto, en 30. Ah, bueno, no, ya, cuatro. Entonces nos condenamos a la pavada. Y la gente dice, te programas una pavada. No, nada que ver. Y yo tengo que aclarar el no, mira qué gente bien. Bueno, seguimos hoy un día de pareja. En la pareja, a ver. ¿No debe haber secretos? ¿O hay cosas que no se deben contar? Siempre debe haber secreto en toda relación humana. Es imposible que un Estado tiene que tener incluso secretos para sus ciudadanos, por más que abogue por la transparencia. Estoy y así también en una pareja debe haber secreto. Debe haber secreto porque aparte siempre hay algún muerto en el placar o alguna cagada que no es necesario decir. No. Es como una casa. Como una casa tiene un pozo negro a donde van ciertas cosas. Así también debe ser un ser humano. Yo creo que en algunos casos sería ocultar o mentir si sabés que diciendo la verdad lastimás más que diciendo una mentira. Que diciendo, o sea, si vos sabés que no diciéndolo estás evitando un daño, me parece que corresponde tener secreto. Por ejemplo, yendo a la pregunta anterior. ¿En qué tipo también? Mira, voy a enganchar con la anterior para ganar tiempo de esta. Si vos agarraste, yo estoy pensando, me voy a decir, te vas a decir, pero la puta, qué manos horribles que tenés. Claro. Estoy diciendo una bobada, no estoy diciendo secretos de engaños o cosas más jodidas. ¿Y para qué lo vas a decir? Genera un problema irrelevante. Es probable que conforme pase el año un día saltás por otra cosa y si vos con esas manos horribles. Claro, en algún momento. Va a saltar. El pozo negro tiene su límite. Pero cuánta información que se le oculta a la pareja, a veces inconscientemente y a veces hasta de cosas que se podrían contar y no se cuentan. El problema es cuando ya la relación se rompe una cosa de. Una cadena. Uno empieza ya a. Y es más lo oculto que lo que va a ser. Empieza ya a volverse uno un calculador de. Esto lo cuento, y ya está. No puedo contar esto porque si no me salta aquello. Es una maraña, que es como una cosa. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no habla? ¿O de qué estás hablando? No, ya cuando no puedes decir nada porque sabes que en cualquier momento te vas a pisar el palito. Hay un momento, ahí pateas el tablero, llamás a la sanitaria o dios la gente del tesorero, blanqueas dos o tres cosas con los archivos del FBI que lo tienen cada 20 años. Blanqueas, pero igual, algún secreto central. Sí, imagínate los que tienen contigo, ¿no? Claro. Las bueno. cosas que vos no sabés de la mujer con la que está. Y mejor no sé nada. Bueno, un rato vamos a analizar el tema que todavía no sabemos cuál es, en realidad. Casi, sí. ¿Cuál es? Llamadas anónimas. Ah, pero. Fernando Delgadillo. Oca, oficial por Oca Larguero. Lo que no es Delgadillo es el té. Bueno, pero. El negro sabe cómo hacerlo y puede volver a hacerlo. Va a tener que hacer largas tiradas para llegar rápidamente al final. Para que su aguinaldo rinda más, mesa de saldos en Barraca Malvin. Cerámicas, porcelanatos, grifería, losa sanitaria y bañera de hidromasajes a precios increíbles. Y recuerde que los viernes de junio, pagando con Oca, 20% de descuento extra. Barraca Malvin. Estanislao López y Legrand. 613-5444. La 5005 presenta Reflexiones sin vueltas. Muchos hablan y hablan sobre la igualdad, pero la igualdad se construye con hechos. Hay una lista que tiene la misma cantidad de mujeres que de hombres. Sin vueltas, por la paridad de género. 5005, la de Marcos, Rosy, Marita, Pita y Carmen Beramendi. 2200 listas. No, ¿qué hago? No. El problema de elegir es tener que elegir. Pero para estas elecciones es más fácil, porque llegó el manual del perfecto votante de Gonzalo Camarota, un Kama Sutra de la democracia uruguaya, de Sudamericana en librerías. Superbiel acústico, crudo, despojado, artesanal. Jueves 11 y 18 de junio, 20:30, Sala Zavala Muniz. Abren Brian McKern y Gabriel Gali el 11 y Martín Rivero el 18. Superbiel acústico. Hay recitales que vas a ver, hay otros donde formas parte. Conseguí tu entrada en Red UTS y Boletería de Teatro Solís. MOV. Generación de movimiento. MOV. Surgen nuevos impulsos. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patata de Pepsi, una tapita sin infinitas posibilidades. ¿Sabes por qué Claro es la única compañía que te da números para comunicarte gratis de verdad? Porque no te da 1000 o 2000 minutos gratis, te da todos los que necesites. Sí, con tus números gratis de Claro hablas todo lo que querés sin ningún límite de minutos. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirvic y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento una amiga. Mirvic. Actitud. Confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Estás escuchando Segunda Pelota. Promover el crecimiento de su empresa y de su gente. Proteger su inversión. Así es el PRO de Credit Uruguay. Pro ser protagonista del desarrollo productivo del país, con soluciones financieras y de negocios con el exterior adaptadas a las necesidades de su empresa. Banca Corporativa de Credit Uruguay. Su banco siempre. Guizarro presenta El mísero espiral de encanto de La Trampa. La Trampa. Pedilo en disquerías y red pagos de todo el país. La Trampa en vivo, 12 y 13 de junio. La Trastienda. Cuando la palabra basura se transforma en basuda, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas vayas a sacarla basuda, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul con servicio All Inclusive. Presentarse en Puerta 4 a los efectos de abordar el vuelo K535 con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. Hoy, a todos los colorados, los de ayer y los de hoy, les pedimos que vuelvan a levantar la bandera. Que vuelvan a casa con el orgullo de ser parte del partido más grande de la historia. El que fiel a su tradición, hoy se renueva con la fuerza y las ideas de una nueva generación. Una generación que quiere seguir siendo protagonista de nuestra historia. Y junto a la gente, hacer del Uruguay el mejor país para nuestras familias y nuestros hijos. Levantala con orgullo. Los uruguayos siempre votamos colorado. Porque nuestro partido es grande, grande. Vamos, Uruguay, Uruguay. Ah, no te preocupes, las cosas se rompen. Justo estaba pensando en comprar otro. Segunda pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. Next time you're feeling it, make me mad. You'll be glad if you win. y las noticias haciendo el poder del amor. Qué tema formidable que eligió Negro. Ya, esta canción se siente el tufillo de la noche de nostalgia ya, ¿eh? Ah, pero falta, oh. Sí, falta más de mes, falta 12 meses falta. En agosto, ¿eh? 24 de agosto. Estamos un mes y medio, ¿no? Una manijaca. ¿Cómo vas a gozar? Lo tuyo, Pablo, lo que pasa es que preparás el... me gusta tu preparación de la joda, ¿eh? La preparación milimétrica de relojería del caos. ¿Sabés que tiene? Pero no, estuve para 6 meses antes preparando una despedida soltera, cual orfebre. ¿Sabés que yo lo he discutido y hablado con amigos? La cantidad de cosas que a uno que le gusta divertirse, todo lo que uno pierde por no ser organizado. Claro. Si uno organizara las cosas, se aprovecharía mucho más el tiempo y disfrutaría mucho más. Sí, absolutamente. Sí, que bueno. Y qué, bueno, no sé, ¿qué vas a comentar? ¿De la fiesta de los años? No, sobre este tema, que es fenomenal. Sobre este tema, bueno, tenemos un montón de mensajes, hay varias propuestas, pero ¿qué les parece el Chiquilín? Quiero comentarles brevemente algo. Séptimo Cielo ya arribó a sus 100.000 clientes. Se ha regalado más de 10 tarjetas de invitación a sus clientes. Y sigue ofreciendo el mejor lugar de Plaza de Mayo. Uh-huh. En Robinson y Centenario, septimoyero.com.uy. Para bajar calorías, para, bueno, caminar por las paredes, probar los jacuzzi. Gente que, yo por ejemplo, que no tengo jacuzzi, a veces voy a hacer jacuzzi. Tranquilo. No, no poseo a mi pareja, simplemente me baño con él. ¿Vienes a llevarte un libro que voy a sacar? Yo esto lo dije varias oportunidades y no me parece mal. Un día está para ir a ver un buen partido de Copa Libertadores tomando un whisky en el jacuzzi con la tele ahí. Pero, es formidable. Formidable. Arrancás un miércoles a las 8 partidas, después te quedás, ya te tomás unos que guay con aquella. Y a la tarde salimos vivos desde allá, ¿qué te parece? De la cama, todos desnudos en la cama. Qué lindo. Todo el equipo de segunda pelota desnudo, ebrio, en el jacuzzi. Va, yo creo que es una escena un poco desagradable. ¿Te parece lindo, no? No, lo que me enteré, claro, sí. Vamos a hacer contacto desde distintas habitaciones, ¿no? Ah, uno en la cárcel. Cada uno acompañado por mi. Vos en la Moulin Rouge. Ah, la cárcel. ¿Me la recomendás? Sí, pues. ¿Te ¡opa! Metiste cárcel ya, pues. No, bien. No, la cárcel a ella. Ah, bien. ¿Con una bola? ¿Con un grillete? ¿Pero conocías la habitación de la cárcel? No. Eso es medio perverso. No. El bravo de estar justo a las 10 de la noche, no, porque pasa el carcelero. Tengo miedo de entrar y que se me salte la gira de entrar. Claro, porque vos tenés esa cosa. Detrás de ese orden, de esa cosa meticulosa, hay un loco, mucha Billy, si no hay que perforar. Hay un asesino en serie ahí adentro. Aparte, los que vayan a séptimo cielo van a poder ver los canales de relajo, que yo aparte vi que ahora son 3, está Playboy, Venus y uno que yo el día que fui ahora hace poco era el Trapo Channel. Ah, sí. Hombres y trapos a cara de perro, cosas que aprendí ahí, increíble. Qué maravilla. ¿Cómo fue que dijiste los canales de...? De relajo, que nos va a dar realmente una TV educativa. La palabra relajo es genial. Bueno, corran a séptimo cielo y ahora analizamos canciones. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así como... Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos y por eso la analiza. ¿Qué es esto del pisero? Qué maravilla, ¿eh? O sea, que arrancó para el rubro de la galería, aparte. Sí. Bueno, hay un hambre también en el cuadro, creo que tenía un interés. ¿Sabes que lo del camarota es asombroso? Camarota desaparece y aparece cuando el bizcocho. Una cosa, es que es tremendo. Está escondido esperando que aparezcan los bizcochos. Agazapado, ¿no? Esperando que pase una vieja desprevista. Y desarrollado. Sí. Bueno, en fin. Bueno, vamos ya con el análisis. Una canción formidable. Yo ya me emociono de escuchar ya el nombre de este artista, de primer nivel internacional, llamado Fernando Delgadillo. No lo conocía. O Delgadillo en Uruguay. No tenía gusto, mira. La canción se denomina Llamadas a la Mesa. ¿Pero para qué tipo de ritmo es? ¿Alguien sabe? Ni siquiera, nada. No, es un anónimo este hombre. Es cantautor. Pero bueno, que es medio cumbia, salsa. Ya lo vas a escuchar, Jorge. Llamadas a anónimo. A ver. Era imposible que supiera quién podría llamar. Solo el teléfono y yo levanté el auricular. Y aquella voz acariciante dijo: escucha, no me cortes. Estoy sola y no tengo a nadie que quiera hablar conmigo. Y a estas horas yo... Bueno, perdón. Primero que nada, tiene como un tono Martín Bucay en el momento, ¿no? Esa cosa de voy a tratar de caer simpático, a ver si paso por simpático por lo menos, ya que por no por gran poeta o gran ejecutante, por simpático puedo pasar. No, es un duro estilo. No parecía ni buena voz ni buena guitarra. No. Buen guitarrista, creo que es. Bueno, pero ¿qué situación soñada, ¿no? ¿A alguno le pasó alguna vez que en algún momento te dijeron: no cortes y quiero hablar contigo, estoy sola? No. Y quiero hablar con alguien. Yo corto teléfono. Inmediatamente corto. Era imposible. Eso es lucha. Lo primero que hago es mirar hacia la puerta. Hacia la puerta del domicilio. Inmediatamente. Y después corto. ¿Lo que si te dicen? Si me dicen un cuento así, tipo: no, estoy sola, no me corté. Es un afano. Por algún lado te están cargando. Claro, van a entrar, van a entrar por la guichinete. Claro, sí, veniste para el centro ya que te esperé, sí. Después te afanan. Pero aparte hay varias cosas. Era imposible que supiera quién podía llamar, dice el tipo. No tenía captor. Claro. Sé que no sé si importa la historia, pero de repente a veces esos pequeños detalles son los que hacen a uno seguirle el perfil al personaje, ¿no? No tenía captor, no tenía contestador. Claro. Son dos formas de filtrar llamadas. Sí, era un tipo que evidentemente no... Pero vivía solo y recibía pocas llamadas. Recibía pocas llamadas y no recibía llamadas molestas. Es decir, poca gente tenía su teléfono y la gente que lo llamaba era porque a él le interesaba recibirlo. No era un teléfono como que puede recibir muchas llamadas molestas. Che, maestro, tal cosa o tal cosa. ¿No? ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. No necesitaba un filtro. ¿Y a qué hora sería esta llamada? Y esto yo me imagino una de la mañana. ¡Ah, la pelota! Esa llamada que si es capaz 10, 11 y nadie te está... No estás esperando la llamada, capaz que no contesta. Porque estás comiendo. Pero una de la mañana está pasando algo al tío Raúl. Pero aparte una cosa, una de la mañana para una persona que está acostumbrada a acostarse a las 10 de la noche, ¿no? No. Yo me lo imagino, no es un tipo de descontrol. Una de la mañana se despierta y ya repasando a ver los familiares que pueden estar enfermos, claro. Qué cosa puede haber pasado. Vecino de Jacinto Vera, seguramente. Sí, ¿no? Jacinto Vera, Barrio de Vera. De corredor al fondo, ¿no? Sí. Apartamento 3, un corredor muy prolijo porque tiene mucha luz natural. Y él está... Se me paró porque se me va bien el... Es como un erudito trancadito, Jorge. Voy a la auricular nomás. No, era esto. No, pensé que era un provecho. No, con apartamento 3, un apartamento muy, muy prolijo, un tipo que vivió solo y que nunca fue casado, ¿eh? No. ¿Qué edad calculan? ¿30 años? Sí, pero 30 años, pero esos tipos de... Que no sabes si son jóvenes o... Jóvenes envejecidos o veteranos que se mantienen, ¿no? Una edad como indefinida, sí. Es un tipo de... ¿Cuánto tiempo puede estar soltero? Está acostado, entonces suena el teléfono y dice: levanté la auricular, y aquella voz acariciante, es una voz aterciopelada que erotiza con su barba. Le dijo: escucha, no me cortes, estoy solo y no tengo nadie con que quiera hablar conmigo. Es como muy extraño que esto suceda, ¿no? Es muy raro. Y incluso si te pasa a uno, es lo que decía Leche hoy, ¿no? Esa cosa ahí está loca, ¿quién será, no? ¿Por dónde viene esto? Sorpresa. Primero puedes pensar que puede ser algún compañero de laburo que te esté jodiendo, ¿no? Claro. Se le agarra un día como ayer que el informativo, todos los informativos dieron un aumento importante de suicidios, ¿no? La situación de la gente, viste, empezó el invierno, momentos jodidos. Te llaman con esta voz desesperada y uno dice: pa, ¿por dónde viene? Sí, aparte, pa, no voy a acabar con esta mina, está loca, carnazada. Pero el detalle de la voz acariciante no era de una mujer desesperada, como no sé qué hacer de mi vida, loco, sino que era una mujer que invitaba seductor. A conversar, ¿no? Invitaba a hablar de cosas calientes. Ah, y eso en la madrugada, un hombre que venía de dormir. Sí. Ya le quedaban, pobre, este muchacho, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando. Le quedaban ya, así, de la vieja época, dos revistas todas pegoteadas. Por lo menos con una voz empezaron. Pero aparte la vergüenza de cada vez que se masturbaba, ¿no? Porque hacía tiempo que no estaba. ¿Dónde vivía Jacinto Vera? Hincha de Yale en básquet, el dirigente de las formativas. ¿En las formativas de Yale? De las formativas de Yale. Claro, tipo dirigente de las formativas ya tiene. No tenía un gran nombre, pero un nombrecillo en el barrio como para ir defendiendo ante cualquier. Uh-huh. Que si es otra, si es, qué sé, está llamada, te loco, mirá la que dan. No muy ganador, pero tampoco un fracasado. No, no, no. Como un fracasado. Normal, sí. Porque no se esforzaba demasiado también en conquistar más cosas. Era lo que era perezoso. Laburante, mirá, ahorita me aclaro. Laburante, pero perezoso. Laburante, pero perezoso. Bueno, como el 93% de los uruguayos. Cumplía, ¿no? Sabía que tenía que laburar y lo hacía y no llegaba nada de más, pero era todo embolado. Solo lo hacía feliz laburar con las formativas de Yale. Él era un tipo que le gustaba sacar los gurises del barrio, no con malas intenciones, ¿no? Pero uh-huh. Era esa cosa de que él sentía que le aportaba algo a la sociedad. Claro, claro. Muy bien. Bueno, prosigamos a ver qué dice. Yo miré el reloj y estaba a punto de colgarle, pues tenía razón, pero algo sentí en ese tono suplicante que me interesó. Que va, me dije, interés profesional, repuse el plan, no tengas cuidado, bombón, que puedo hacer por ti. Y me contestó, te lo agradezco tanto, sabes, siempre sentí necesidad de decirle esto a alguien, así que sin querer marqué tu número al azar. Wow. Bueno, ahí está, la pelota. Acá bueno, me acá parece que hay algunos datos del personaje que se nos van cayendo, ¿no? Sí. No, pues, no te preocupes, bombón. No, pero yo creo que es algo de langa, ¿eh? No, lo habíamos pintado como un langa. ¿Sabes lo que me parece? Es desconcertado, nervioso, pero parapetado. Porque el teléfono te da un refugio, no es una cosa tan expuesta. ¿Qué es esto? Una llamada equivocada, no la conozco. Le mandó el bombón más como un chiste. Sí, y también como un chiste, como diciendo, ¿qué estamos representando la situación de una solución telefónica? Le manda el chiste y la tipa cuando le agradece honestamente ahí, el tipo dice, upa, pero esto va en serio. Sí, ¿sabés qué te voy a decir una cosa? Capaz que le dice, no te preocupes, bombón. Como para abrir el paraguas por si era joda de algún amigo. Por si era joda. En realidad lo que le decís. El tipo, no sé, pero no voy a decir la verdad. Como que voy a tantear a ver si esto es joda o no, pero en caso que me digan que era joda, tengo la salida de decir, ya sabía, boludo. Nah. Ya sabía. Y cómo levantó tú, escuché, dice. Ah, te preocupes. Cuando dijo, no me cortes, estoy sola con esa voz media nasal, dijo, este es el ciruela. Sí, llama hasta ahora, siempre viene el López. Pero para, ¿no será ella la que le dice no tengas cuidado, bombón? Y él cuenta, el cantautor cuenta el diálogo ahí. ¿Cómo dice, cuándo? Porque dice, no, dice, bueno, está, que estuvo a punto de colgarle, pero la dejó, ¿no? Por eso sentía algo. No, porque él le dice, ¿qué va? Dice. Y le dije, claro, no tengas cuidado, bombón. Le dije, dice él. Le dije, claro. Le dije, claro. Ah. Y capaz que es ella la que habla y dice, no tengas cuidado, bombón. No. Y él responde. No, él le dice. No, claro, no tengas cuidado, bombón. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, bien. Y después marca, y ella me contestó, ¿viste que abajo dice, sí, no? Sí, sí. Yo creo que el bombón lo pone como diciendo, ay, ciruela, me vas a agarrar a mí. Pero en el fondo tenía la esperanza de que esto fuera real y que fuera lo que él soñó, ¿no? La duda, esa cosa de decir, che, y si esto es una mina que realmente está fuertísima, que se siente sola y yo estoy solo. Claro. Y ahí ella le cuenta, de hecho, viejo, dice, muchas gracias, primero, muy educada, ella para no cortar, ¿no? Viste que el Fernando Tigre no le cortó, muy educado, y ella dice, bueno, te lo agradezco tanto, y dice, siempre sentí la necesidad de decirle esto a alguien, así que sin querer marcar tu número al azar. No le dice qué le va a decir, pero le adelanta que tiene algo para decirle y que ya lo hizo de una forma fortuita, al azar. Claro. Disculpa, claro. Y que no, justo le arrancó por la cara. Se abre una ventana de posibilidades, que es, porque uno tiene que pensar todas las relaciones humanas, bueno, las relaciones entre géneros distintos, el amor, el sexo, son cuestiones de construcción, muchas veces ardua. Pero si todos íntimamente sabemos que la vida probablemente no tenga reglas, que todo esto sea una especie de locura general y que hay momentos absolutamente inexplicables, ¿por qué no ser en ese momento, por esa única vez, el eventual receptor de todo lo que una mujer tiene para dar de una manera absolutamente ilógica y al azar? Y esa posibilidad de decir, upa, y de repente cambió todo, estoy a la 1 de la mañana acá, mañana estoy empezando, tengo que ir para allá. Tirado acá esperando al pedo, me estoy medio por dormir, pero no me acuerdo. Suena el teléfono y capaz que se abre todo un mundo. ¿Sabes por qué no se había dormido todavía? Estaba esperando el último lavado de camisetas de los cadetes de Yale porque al otro día tenían partida. Ah, así ya las colgaba, se quedaba tranquilo, el otro día cuando se despertaba ya claro. Tenía seca. Claro. No, que yo te conté más allá. Preocupado, mirando por la ventana. No termina más este lavado. Sí, no lloverá. Pero estaba semi dormido, tirado en la casa. Bueno. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Ahora hablamos bastante de él, de Fernando. Sí, y ella. París tiene 30 y pico de años, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 30, pero tirando a más, o por lo menos aparentaba más. ¿Y ella? Hay quienes creen que tiene más de 40, porque está loco. Es un joven viejo. Sí, si no vive una vida muy plena. Sí, es un joven viejo, incluso de costumbres, media ella, Silvia. Silvia. Le dicen Silvita. Por ahora no sabemos nada de ella, es una voz en el teléfono. Silvia, por ahora nada, esperamos un poco más para ver quién es Silvia. Porque yo realmente quiero escuchar qué es lo que le quiere preguntar, si le contará. ¿Está tomando el pelo o piñe? Mira lo que te pregunto. ¿Es una tomadora de no, pelo? No, no creo. No, espero que no, sí. Sobre todo por Fernando. Bien. Porque tengo la fantasía, sí, de acariciarte esta noche por detrás de las piernas. Y no parar hasta llegar a tus caderas y luego desabrochar despacio el pantalón. Yo pegué un salto y dije, corazón, ¿dónde has estado tanto tiempo? Dime a dónde de volar para hacer, tu fantasía realidad. Acá, esto es tremendo. Acá lo del tipo hace una cosa acá que, no sé si por valiente o por cobarde, pero tira para mí y dice, bueno, lo último que pensó antes de decir esto fue, si es el ciruela, con esto me cagó de acá 5 años más. Sí. Ya no puedo entrar ni a la cantina a jugar al truco porque, ¿qué hacés? Así que te llamó una señorita. ¡No te volás! ¡Vení que te acarice la cadera! ¡Ay, mirá, el señorito viene a volar a donde quiera a cumplir tu batalla! ¡Te hacés de puerta, Nando! ¡Veniste caminando y flaco, no volabas vos! ¿Qué situación es en la que uno no sabe si terminar de entrar? Porque tampoco uno puede vivir atado a la defensiva de que le estén por hacer entrar, ¿no? Claro, fíjate el mismo que le dice a los chiquilines en el básquetbol. Ustedes vayan para adelante, no jueguen a la defensiva. Esto es básquetbol, hay que meter. Siempre con la pelota. Y viéndose en esa situación, dice, ¿qué soy, un desgraciado? Voy a cortar por miedo que sea el ciruela, me voy a perder esta oportunidad. Es un riesgo. Sí, sí. Pero qué me da cara, esperando que seque la... Sí, no. Pero aparte, yo creo que nosotros en la primera definición lo hicimos un poquito más apocadito de lo que es, Y acá jugó. Me parece que eres un poquito más más aguerrido. Más aguerrido a la hora de capaz que fue, ¿no? Que antes de acostarse se había fumado un cigarro gracioso. Ah, vos decís que consumía marihuana. Un malentonado. Fuma algún cohete cada tanto, sí. Como para dormir descansado. Y se ve y lo agarró. ¿Y sabés lo que tiene? Que le quedó una fiesta. ¿Sabés que te puede decir? Primo, ¿sabés lo que tiene escondido en una... En un saco, creo. En una bolsita de merca. ¡No! Sí, claro. Pero ya está amarilla, revenida. Y él no toma. No, lo que pasa es que para él es una seguridad. ¿Sabes? A los pibes de ahí. No, y un día se enfiesta y la tiene ahí. A los pibes de allá le decís que no. Es con los pibes, es un señor. Es muy sano, sí. Pero aparte no, de creo que era más del cigarrito gracioso. Claro. Pues se lo tiene ahí se fumó un cigarrito. Varios temas complicados. Arranca como una moto porque es una perversa. Dice, tengo la fantasía de acariciarte esta noche por detrás de las piernas. Pero ¿cómo por detrás de las piernas? Como que viene... Se queda agarrarle como el posterior del muslo. El posterior, a la altura de la rodilla, subir hasta las nalgas y las caderas, ¿no? Sí. ¿Y? Porque está... Por detrás. Decir... Y luego desabrocharon despacio el pantalón. Ah, y después, claro, no, ella por detrás... Claro, ¿cómo que la agarrará? Ella por detrás, como si tuviera... Claro, ella está de espaldas, ella está en las espaldas de él, claro. Y él la agarra ahí, y acá le desabrocha el pantalón, ¿me entendés? Él lo manejó por la joda, ¿viste? Y ahí el botón... Pues, si no, ¿cómo desabrocha? Tiene que meter mano por abajo... ¿No? Sí. Y ayudarse con una por afuera y ahí... No, lo que puede ser de repente es que ella estuviera arrodillada. Entonces le queda más práctico poner la mano para desabrochar el botón y después bajar el cierre, ¿verdad? Claro, no. Aunque sea enana, porque la tía no, podría ser enana. No sé si entienden lo que... No. Sí, claro. ¿Puede decir que capaz que ella era enana? Y podría ser enana. No. Y una mina... Algo raro hay con esta mina, vos perdonáramos. Y no, no, evidentemente. Lavando la una de la mañana, así al azar y... Evidentemente. Yo qué sé. No. Siempre, cuando se ven estas situaciones que son atípicas, uno tiene esa cosita de desconfianza. Acá hay algo raro. Sí, y bueno. Trata de buscar por dónde va a saltar la ficha, ¿no? Ya después de haber arrancado que quiere empezar por detrás de las piernas, cualquier cosa que diga te va a asustar un poco. Sí. Sin embargo, él, gran adicto a lo que en inglés se denomina Black Kiss... Ah, sí, sí. ¿No? Sobre lo cual uno ya te preguntaba acerca de si eso era bueno. Sí. Él dice, bueno, ¿dónde has estado tanto tiempo? Porque las mujeres con las que él había estado nunca accedieron a besar esa zona tan oscura. Ah, vos decís que la enfermedad de ella era darle besos en la cola. Eso arranca ya por atrás. Se arranca por la triqui. Claro, termina por donde termina pies. Ojo, que ella está planteando una fantasía y lo está contando como siempre tuve esta fantasía, algo que nunca hizo. Algo que nunca hizo ella. ¿Qué dice que nunca hizo? Porque, a ver, yo siempre tuve la fantasía de tal cosa. Una vez que lo haces, deja de ser una fantasía, ¿no? Entonces, capaz que estamos hablando de algo raro. Si puede empezar a ser un vicio. Si no, fue una experiencia única. Pero vamos a ver, capaz que entran más en detalles y nos enteramos vamos bien a ver. Me aseguró que por supuesto lo iba a averiguar, pero antes de besarme el cuello me iba a mordisquear el lóbulo derecho de la oreja y yo sentí caricias a través de la bocina. Para mí me comentó que le excitaba no saber mi nombre cuando yo casi le confieso, pues me llamo Fernando. Esto le dije, yo soy lo que necesitas, y se rió, pero antes deja que te diga otras cositas y me contó con detalle cómo se tendía en la cama. Yo me contuve de arrancarme la pijama y comencé a morderme el dorso de la mano, imaginando cómo... ¿Qué? Lo tiró, claro. La mujer le está haciendo la cabeza de una manera increíble. Viste que él se dio cuenta que había ido un poco demasiado rápido para él y bajó un poquito, ¿no? Pasó del ano a la oreja, digamos, a hacerle el lobo. Bueno, claro, es una cosa, uno tira y después, viste, pará, quinta ya, no, pará, vamos. Pero, viste que Fernando... A mí no lo quiere perder, pues dijo, este incauto ya lo agarré. Claro. Él tenía un gran trauma con su nombre, vieron que Nuto le está a punto de decirlo y no lo dice, porque él fue traumatizado de niño con aquella canción de ABBA. Fernando. ¿Se acuerdan? Gran. No, pero le dice que se llama Fernando, ¿eh? No, creo que al final... Estaba a punto, ¿eh? No, dice, le confieso, pues, me llamo Fernando, pero en lugar de esto le dije... ¿Viste? Ah, Fernando, no le yo soy lo que necesitas. Claro. Eso es el trauma que generó Abba. Yo soy lo que necesitas también demuestra que... No sé si descartó a que fuera el Ciruela la mujer, pero si es el Ciruela, hasta le dijo, Ciruela, seguime haciendo loco, me está gustando. Seguimos hablando así, Ciruela, que mañana nos vamos a la cantina del club y... Alquilame todo lo que quieras, pero ahora no me dejes sacarme de agua. Ah, ¿no? Claro. Viste, aparte que Fernando entonces... Entonces vos lo estás haciendo bárbaro. Sentía caricias a través de la bocina del teléfono, ¿sí? Era lo que le abraza, ¿no? Exacto, lo que dice, soy lo que quiera hacer. Poneme el nombre que quiera y te soy lo que quiera hacer, ¿no? Casi que un esclavo sexual. Claro, ahí no me parece como que el loco lo que también dice es... Bueno, pará. Bueno, ahora sí. Ya está, me saqué los prejuicios, voy a jugar y juego de lo que quieras. Sí. ¿Qué es lo que querés? Esto me está gustando. Ahora estamos los dos enganchados. Con el primer tipo, la sorpresa. ¿Cómo? Después que empieza a darme este no será si ven, y después que le empieza a gustar, y ahora que definitivamente se entrega a la conversación. Ya entra la caja, sí. Y le dice, yo soy lo que quiera. Ya se muerde la suponía. Con su muñeca. ¿Quién no suponía con su muñeca alguna vez? No. Que además tiene la muñequera de básquet. Madre. Tiene la muñequera de básquet.